triste y esta cumbia dice que siempre te quiero. Cuando te recuerdo me pongo muy triste y esta cumbia dice que siempre te quiero, que siempre te quiero, que siempre te quiero, que siempre te quiero, que siempre te quiero, que siempre te quiero. Thank you. notas melodiosas que suenan de este acordeón, es pa' que lleves el son de esta charanga sabrosa. Qué bonita inspiración, dicen las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja. Ay, qué rica sabrosona, yo con 30 años menos, Dios mío, esto sería otra cosa, como goza medio mundo con el ritmo de la costa. Qué suave se baila. Ay, ay, ay. se me han quitado las ganas de tu cama ver rochona y Carmen. De tu cama ver rochona, de tu cama ver rochona, de tu cama ver rochona, de tu cama ver rochona. Thank you. Thank you. Chiquita, me vuelves loco con ese modo de caminar. Rumbosa, acarandosa, qué sabrosura verte pasar. Mirarte nomás me inquietas con tanta gracia que Dios te dio. No tienes pero ninguno, estás perfecta, lo juro yo. Como dijo Satanás, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Como dijo Satanás, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Preciosa canela pura, por donde vaya siempre dirán. Divina, linda criatura, cuántos suspiros arrancarás. Nadita, nada te falta con esas formas que Dios te dio. No tienes pero ninguno, estás perfecta, lo juro yo. Como digo Satanás, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Como digo Satanás, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. We'll be right back. moviendo su pollera como el viento al cañaveral. Con aire de cumbia todo el mundo hace bailar. Que le haga rueda y huepa, hey. Que le haga rueda y huepa, hey. Que le haga rueda y huepa, hey. Que le haga rueda y huepa, hey. Pues Thank you. Thank you.